Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unas lentejas con patatas asadas y espinacas. A nosotras de vez en cuando nos encanta preparar una buena bandeja de patatas asadas al horno y bueno, solamente con unas cuantas especias y un poco de aceite, la verdad es que ya están deliciosas. Y esta vez lo hemos hecho y las hemos usado para preparar este plato de lentejas con patatas asadas y espinacas. Y si lo queréis acabar de redondear, bueno, que queréis acabar de redondear la receta y que os quede un plato súper completo, un plato de 10, le podéis añadir, como hemos hecho nosotras, un huevo por encima y la verdad es que queda espectacular. Las patatas horneadas ya de por sí están muy buenas, pero si no tenéis tiempo, podéis hacer una versión más corta de la receta, que es haciendo las patatas al microondas. Quedan parecidas a lo que son las patatas asadas y a mí me gustan más personalmente que cuando las hacemos cocidas. Así que si quiero acortar tiempo, las hago al microondas. Normalmente no las hago hervidas en agua. Ya os digo, quedan parecidas a cuando las hacemos en el horno y podéis tener esta receta lista en pocos minutos si no tenéis tiempo de encender el horno y esperar a que se hagan durante el tiempo que dura pues, las patatas en cocinarse. Entonces, por otro lado, podéis aprovechar la misma receta y cambiarla un poquito por cuando veáis los ingredientes que lleva, ya veréis que es súper fácil, pero podéis aprovecharla y cambiarla un poco para ir probando con otros vegetales. Por ejemplo, lleva lentejas y lo podríais cambiar por otras legumbres, ya sean alubias o garbanzos o lo que se os ocurra. También podríais cambiar la patata por boniato, o sea, batata, o calabaza si es que está de temporada, cuando estéis escuchando esto o cuando os interese hacer esta receta. Las espinacas se pueden cambiar por acelgas, por kale, por col, el repollo normal. En definitiva, y que podéis hacer muchísimas combinaciones diferentes, pero también os recuerdo que tenéis una guía de sustituciones de alimentos que os publicamos hace tiempo, que os la dejaré enlazada en el post de esta receta, por si no la habíais visto, que la tengáis a mano, os la guardéis el enlace o algo, porque es súper útil para cuando queréis hacer cosas como esta, ¿no? Partir de una receta y o os falta un ingrediente o queréis cambiarla un poco porque algunos ingredientes no o los tenéis o no os gustan y demás. Así que dicho todo esto, ahora sí vamos a ver la receta en sí, paso a paso, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com, para los que todavía no estéis apuntados, tenéis la opción de la suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas que vamos publicando cada día. Podéis publicar vosotros también vuestras recetas y compartirlas con el resto de usuarios. Podéis ver las planificaciones semanales que os hacemos cada semana. También podéis crearos vuestras propias planificaciones con la lista de la compra que se genera y demás. Echadle un vistazo, está todo allí explicado y si tenéis alguna duda, pues nos preguntáis que siempre nos gusta y nos hace ilusión que nos escribáis. Entonces, para la receta, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a usar patatas, como os he dicho, espinacas frescas, huevo, si queréis añadirlo por encima al final y si no lo queréis poner no pasa nada. También hemos puesto unos espárragos verdes, un diente de ajo. Y luego, como especias, para especiar las patatas hemos usado ajo en polvo, perejil seco, tomillo también en seco, sal y pimienta al gusto y, si queréis también, un poquito de parmesano rallado. Entonces, lo primero que haremos será precalentar el horno a unos 200 grados y cortamos las patatas en cubos. Las patatas, una vez cortadas, las vamos a impregnar con un poquito de aceite de oliva virgen extra, el diente de ajo bien picado, machacado, y todas las especias que os he dicho, que si queréis usar otras, pues podéis usar las que queráis. Lo impregnáis todo bien y si queréis también lo podéis impregnar con, como os he dicho, un poquito de queso parmesano rallado, mezclado con todas las especias para impregnar las patatas. Las colocáis todas en una bandeja de horno forrada con papel vegetal y las vamos a hornear pues, durante unos 30 o 35 minutos o hasta que veáis que al pincharlas con un tenedor o cuchillo pues están totalmente cocinadas. Luego, por otro lado, en una sartén con un poquito de aceite, vamos a saltear los espárragos verdes bien cortaditos y cuando estén hechos vamos a añadir las espinacas frescas, si son hojas muy grandes las podéis cortar y las salteamos, las vamos mezclando, moviendo con una cuchara o lo que sea, hasta que estén bien pochaditas, que se haya reducido todo el volumen. Y a la misma sartén vamos a añadir las lentejas escurridas, bien escurridas, y cuando estén, pues las patatas también horneadas. Y lo vamos a mezclar todo con cuidado para que las patatas no se queden muy chafadas. Lo cocinamos todo, lo doramos un poquito más y lo reservamos. Y nosotras, tal cual, lo hemos servido con un huevo poché por encima, aunque también si queréis, pues podéis hacer el huevo a la plancha o como más os guste. Esta es la idea en sí. Si no tomáis huevo, pues ya os digo sin él también queda una receta completa y pues podría servir como comida perfectamente. Así que esto es todo. Esperamos que os guste la receta y, como siempre, todos los comentarios, las fotos, todo lo que nos queráis decir o entre vosotros, si os queréis ayudar y dar más ideas, pues en los comentarios de la web. Nosotras estamos allí cada día viendo lo que nos mandáis. Así que eso es todo. Nos escuchamos en la próxima receta y hasta entonces, muchas gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras como cada día y que gracias por suscribiros a tastydeedles.com, que es lo que hace que todo esto sea sostenible. Así que gracias por todo, nos escuchamos pronto. Adiós.